4:32 de la tarde, la hora del cafelito, que hacía ya una semana larga que no sonaba por la tarde. ¿Dónde estabais metidos, Paca? Buenas tardes. Ay, chiquillos, malos tonos, ¿ves? Que tenemos muchos años. Muchos achaques, ¿no? Muchos achaques. Estáis estupenda. Estamos muy bien, pero todos son remiendo. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estaba de viaje y te dije, digo, no te preocupes que estoy ahí. Pero es que ibas a verte solo. Tampoco era... Y Patrick, buenas tardes. Buenas tardes, yo también estaba en mi casa, esperando, pero como no había nadie, bueno, pues aquí estamos otra vez. Paramos de contar porque hoy también ha habido una semi espantada, tampoco algunos de los contertulios pueden estar con nosotros, unos por motivos personales, otros por motivos laborales, y sí que les echamos de menos cuando no estamos todos en la mesa. Pues sí. La verdad es que se echan falta a los miembros de la tertulia. Sí que no queremos echar de menos a los oyentes que ya nos han escrito cosas a través de WhatsApp. Ya saben que esta es una tertulia interactiva en la que los oyentes pueden participar. No tenemos aquí la respuesta a nada, pero por lo menos sirva para que se den a conocer esas inquietudes. Esas denuncias que plantean los oyentes a través de nuestro WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio. Una de las cuestiones, y antes de meternos en faena, una de las cuestiones que se han solucionado en los últimos días, no sé si os acordáis que en el mes de octubre tuvimos la noticia de la interrupción del servicio de transporte escolar, en la que una treintena de alumnos del IES Las Cumbres, sobre todo los residentes de la zona norte de la localidad, se quedaban sin ese servicio, con el trasiego que ocasionaba ese autobús que... Estuvimos aquí explicando el recorrido y parecía una gincana, evidentemente, lo que hacían para llegar a los... Bueno, pues de momento no tienen autobús, pero sí que el Ayuntamiento de Ubrique se está encargando de que los alumnos de Las Cumbres, residentes en esta zona, tengan durante al menos este mes ese servicio cubierto. Va a ser el Ayuntamiento el que, el que corra con los gastos de este transporte, mientras que se soluciona esta incidencia que por parte de la Junta de Andalucía, bueno, pues dejó de prestarse el servicio a los alumnos de algunas zonas de nuestra localidad, con el consecuente trasiego para los padres para recoger, llevar a los hijos al instituto. Y bueno, comentábamos aquí que al ser enseñanza pública y obligatoria, es de obligatoriedad por parte de las instituciones poner a los alumnos en la misma puerta del instituto. Bueno, pues al menos ya se ha solucionado de momento este mes y estaremos muy pendientes de esta noticia. Ya, y cambiando de tema, ya huele a Navidad casi, porque ya estamos viendo la Avenida España y las calles principales de nuestra localidad, también, por supuesto, la plaza del Ayuntamiento, que este año va a lucir de otra manera, ese alumbrado de Navidad que va a hacer que, el día 5, que va a ser cuando se inaugure la Navidad oficiosamente en nuestra localidad, bueno, pues se inicie junto con el puente, como es tradicional, el inicio de la Navidad, el alumbrado que va a hacer que las calles de nuestra localidad se llenen de ese colorido, y además que ese ambiente de Navidad que se crea sirve también para fomentar el comercio y para fomentar esas actividades que se hacen en la calle en estos días previos a la Navidad. Cuando cojan las vacaciones, los niños. A mí me encanta, yo tengo uno justo en el balcón de mi casa. Y me encanta apagar la luz de noche y tengo el alumbrado dándome la lucecita, es precioso. Ahora tengo ganas ya de saber de qué color es este año. La verdad que es que esta fiesta es una fiesta muy querida por todos nosotros, porque claro, es nuestra fiesta de Navidad y esto... Para los niños y para los mayores, disfrutamos con la fiesta de Navidad. Por lo menos yo disfruto con la fiesta de Navidad. Y los niños disfrutan al máximo también. Y si a eso le unimos que van a poner un alumbrado que, según tengo entendido, va a ser superior a los que ha habido aquí para atrás, pues bendito sea. Además, el delegado Los ubriqueños. El delegado de fiestas matizó que una de las zonas también importantes que luce mucho el alumbrado en esa zona, los callejones, también vamos a sorprendernos con la iluminación que este año se va a poner, más luminosidad en esta zona. En este tiempo, Fran. Y es muy bonito el pasillo que se crea de luces y de ramas, ¿no? Que en este tiempo de la Navidad es donde todo el mundo es bueno. Este mes todo el mundo es bueno. A partir de enero ya somos todos más malos que cocinos. Por Dios. Vamos a procurar ser buenos. Un mes y medio más. Vamos a disfrutarlo, Es que en esta época no sé por qué todo el mundo se blandece y luego se le quita. Debemos de durar siempre igual. Di que sí. Siempre. Es verdad. Eso es la que lo vive en las carnes, la que lo sabe. Es verdad. La verdad que esto es así. Nos llegan las mayores felicitaciones. Todo el mundo bueno, todo el mundo te felicita. A todos los que necesitan le dan, a los que no necesitan también. Estos besos de Judas que te dan la gente por la calle. Espíritu de la Navidad, que ojalá estemos en agosto del año que viene y nos dure, ¿no? Que sí. Es lo importante. Yo soy bezucona, ¿eh? Mi casa me dice, ya viene la de los besos. Aquí cuando llega la hora del cafelito, los lunes no nos damos besos, pero los miércoles estamos tordeándonos besos cada vez que ven. Llegan las contertulias, que son buenas, que lo que y dicho, todo el año, no es Navidad nada. Es una fiesta que a todos nosotros nos encanta, a todos los españoles, a todos en general. Porque tú vas a Madrid, vas a Barcelona, vas a Málaga, vas a Sevilla, y es un ambiente totalmente diferente al que hay durante el tiempo normal, que es lo que tú dices, porque debería ser todo el año, pero sí. Bueno, todo el año no puede ser. Pues en mi casa es diferente, porque yo no pongo nada de Navidad. Yo tampoco. Ni un árbol, ni nada. Yo lo que hago es borraso, bañote y cosas de esas. Ahí sí, pero de adorar. Y tú venga para poner kilo. Yo para comer. Yo sé que yo hago igual, ¿eh? Bueno, pues esta mañana el delegado de fiestas ha anunciado en estos micrófonos algunas de las fechas ya cerradas para algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en esta Navidad. El día, como hemos dicho, el día 5 se inaugura el alumbrado especial de Navidad. El 7 de diciembre se ha previsto la celebración de la Zambomba Flamenca junto a la agrupación parroquial San Antonio. Y el día 2 de enero, otra tradición ya arraigada en Ubrique, que es el Roscón de Reyes, ¿no? Ese largo de Reyes que en un principio se hacía en la Avenida España y que, perdón, en la Plaza del Ayuntamiento y que en estos últimos años se está llevando a cabo en la Avenida. En el Deportivo también está una vez que llovió. Bueno, pues son algunas de las actividades. Y también, por cierto, nos están preguntando mucho los oyentes, también tú nos has preguntado ahora mismo, Paca, el tema de la cabalgata de los Reyes Magos. Ya saben que la elección de los Reyes Magos se hace de tres maneras. El primero será una persona elegida por el equipo de gobierno, teniendo en cuenta siempre aspectos como la aportación de esta persona a la sociedad ubriqueña. ¿Hay que pagar para apuntarte? No, espérate, ahora voy contigo. El segundo y el tercero de los Reyes Magos va a ser elegido por sorteo. Anda. Ahí donde te tienes que apuntar tú. A lo mejor te designa el equipo de gobierno porque ha sido una persona que socialmente hablando en el pueblo has aportado mucho este año. Pero si no te eligen, tienes la posibilidad de. Si no le digo a hola a mis seguidores, votad por mí cuando soy más presente para Rey Mago, ¿eh? Bueno, pues pueden apuntarse hasta el día 28. Está abierto ese sorteo para que aquellos que quieran participar en una de las dos plazas de Rey y Mago o Cartero Real, que también se lleva sorteo, y los pajes, pues ya saben que pueden hacerlo hasta el día 28 de noviembre. A través de Radio Ubrique vamos a hacer ese sorteo que hacemos todos los años para conocer, todavía no hay fecha de sorteo, ¿no? Todavía no tenemos la fecha, pero una fecha posterior al 28 vamos a hacer aquí en la radio. Paca y yo vamos a hacer las manos inocentes de sorteo. Inocente. Pues aquellos interesados todavía están a tiempo de inscribirse en el Ayuntamiento de Ubrique, es muy fácil, un trámite, un procedimiento muy sencillo. Y bueno, pues la ilusión de ser Rey Mago, eso no se les va a olvidar en la vida. Hombre, claro que no. Yo ya estoy apuntada para acá. No se lo olvida uno en la vida. Ha sido Rey Mago, ¿no? Yo sí, pero eso es que la verdad no te se olvida. Como le he estado comentando antes aquí a las compañeras, cuando llegan los niños con las cartas, a darte las cartas para los Reyes Magos, por lo menos a mí me hacía una ilusión enorme. Y yo disfruté de lo lindo, las cosas como son. Y yo le digo que a toda la persona que pueda ser reyes, pues que adelante, que lo disfrute. La verdad es que es muy bonito. Yo voy con la hermandad, porque la hermandad tiene cartero real. Bueno, y ya desde hace 2 años cartero y cartera real. Y vamos por los diferentes colegios y los diferentes colectivos. Y la verdad es que es muy bonito. Muy bonito. Cuando te dan, digo yo que este me sobre todo, claro, sobre todo los niños del curtido, que te cantan, que te diviertes eso mucho con ellos, porque te llenan mucho. Son niños que te llenan mucho. Y al asilo también. Y le vas a dar el regalo a lo mejor que se le dan a eso. Mira, todo su afán es por abrazarte, por ahí, eso de verdad es precioso. Las cosas como son. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo esto comienza con el alumbrado. Cuando empiece el alumbrado ya empezarán a haber actividades prácticamente a diario. Yo voy al asilo con los mayores y me conocen la mayoría de los que hay allí y parece que me llaman a mí más que a las que mandan allí. Todo conmigo, todo. Eso me lo paso bien en el asilo. Bueno, pues dice María, nos ha comentado mientras que hablábamos de la Navidad, que dice que es la mejor fiesta para ella, hace que se sienta como una niña y le encanta. Dice, estoy deseando que llegue, y está contando los días. Hay gente que muy sibarita para Navidad, ¿no? Pues claro. David dice, bueno, vamos a empezar con uno de los problemas que viene con la Navidad, ¿no? Es claro. Algo ya típico, ¿no? El año que no pase lo vamos a celebrar todo. Lo comenta, dice David o Juan, no sé, uno de los dos, dice que ya hace un par de semanas se adelanta a decirnos que quién es el que roba las flores de Pascua, a ver si este año aguantan algo más. Todos los años tenemos ese problema, ¿no? Todos los años. Años no, hombre, el año pasado fue menos, ¿eh? Sí, porque sí. Como eran más malas, no tenían tanta calidad. Entonces no te las llevaban tanto. Pero ahora dos años es que se las llevaron prácticamente casi todas. Sí, pero es que era gente de fuera. Que vinieron, porque yo vi llegando por la curva Las Pitas un chico en una furgoneta y se llevó el macetero entero, ¿eh? Madre mía. El macetero entero iba quitando las flores de allí para arriba que antes las ponía. Estaba metiendo el macetito y luego las vende. Sí. Que es lastimoso, pero que eso es así, ¿eh? Sí. Lo hacen así, eso. Yo tengo la del turronero todavía, no zafsa su río, ¿sí? Qué buena fue, ¿verdad? Dice Elizabeth que ha sido rey mago en 2017 y que fue paje con su hermana en 2018 y está con lo que tú comentabas, ¿no? Lo que es un día increíble, inolvidable. Y bueno, pues este año vuelve a probar suerte, a ver si le tiene toca. Suerte de nuevo. Pues le toca. Paca dice que tiene mucha ilusión en ser rey mago, ¿no? Quiero saber, viví una experiencia bonita. Pues yo no he tenido nunca reyes de Sica. A mí me han echado los reyes cuando me hicieron ancio grande. Me han regalado una muñeca, que yo nunca había tenido una muñeca. Y la tengo en mi casa y la ha puesto mi vecina. La niña de abajo la ha puesto mi nombre, Pacarrío. La muñeca. Así que tú viste Pacarrío. Aquí está Pacarrío. Buen día. La veamos. Más graciosa. Tengo mi muñequita, la tengo como ahora un paño. Pues claro que sí. Dice, Ramón pregunta que qué hay que hacer para que los niños salgan en la cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, pues eso creo que se hace a través de los colegios, creo, sí, no estamos seguros, Ramón, sí. Pero sí que vamos a informarnos y la semana que viene te contestamos. Claro, la semana que viene te vamos a contestar, corazón. Sí, hay cafelito, porque últimamente yo los veo cada vez que llega. Viene vamos a tener y polvorones. Vamos a traer gañote, que ya hace eso. Juan nos ha mandado un recorte de un artículo del País. Quiere que comentamos, a ver qué opinemos. ¿Qué opinamos? ¿Los niños después del colegio siguen yendo a clases particulares? Porque si no, no se enteran de nada, dice. Al final, todo el día, que si música, que si inglés, que si deberes. Los maestros se van a sus casas y bueno, pues no quieren saber nada más, dice Juan a través de este mensaje. Dice que si ellos no se llevan deberes a sus casas, que no se los manden a los niños. Al final esto es, dice que al final esto no es un colegio público, porque tenemos que hacer todo lo que podemos con nuestros hijos, hacer el esfuerzo de buscarle un hueco a veces los padres que no pueden para estar encima de esas tareas, de esos deberes. Pero que yo conozco colegios privados y también niños, llevan deberes, ¿eh? Que no porque sean privados, no. Sí, pero quizás a lo mejor se refiere en síntesis, Juan, a ese artículo que nos manda. O sea, la saturación que tienen los niños, ¿no? Pues yo tengo actividades, ¿no? Pero con un Vietnam ahí. Pero también los tenemos muy saturados, aparte del colegio, de las extraescolares. Sí, sí, es lo que comenta horroroso, el titular del País, que nos manda Juan, habla de una jornada de 12 horas de trabajo para un niño, ¿no? Si mi hijo estudia piano, el mío estudia piano y estudia inglés y francés. Y si mi hijo... Entonces, cuando vienen a llegar a las casas, porque salen a las 2 del colegio, comen a las 3, y a lo mejor a las 3:30 ya tienen la escuela de música, tienen el inglés, vienen a las casas a las 6 de la tarde, y a las 6 es normal, yo llevaba tarea. Ahí no viene ningún niño. Bueno, a las 6, las 7. Van a clase de música, a clase de inglés, a clase de fútbol. Es que también ahora hay muchas actividades. Son actividades que a lo mejor yo no tenía. Yo salí a las 5 del colegio. A las 5 de la tarde. Sí, pero cierto, es cierto que todos conocemos a niños que tienen esta situación, ¿no? Sí. Que se pasan toda la mañana en el colegio y prácticamente no tienen tiempo de jugar ni de ser niños, ¿no? Porque tienen actividades prácticamente a todas las horas, ¿no? Después del colegio, como después una actividad a las 4, que si salgo de inglés me voy a dibujo, y luego me voy a música. Me han mandado deberes y que tengo que hacerlos para llevarlos mañana. Y es lo que, la verdad, están saturados. Están saturados de trabajo. Pero yo creo que también es lo que los padres, bueno, también las circunstancias, los padres están trabajando y esos niños tienen que también estar en las extraescolares, pero yo creo que no es que le manden tanto, es que también les imponemos mucho a esos niños. los mismos padres, o bueno, o se le pregunta... que vayan preparados para el mundo este que le espera. Pero es que algunos pobrecitos están agobiados, la verdad. La verdad que todo lo que queremos es el bien para nuestros hijos. Pero que también hay que comprenderlo, que son niños y que cuando a esas edades los tenemos, nos meteremos todos saturados de trabajo, ¿sabes? Sí. Y eso hay que yo sobre luego ese particular lo que menos pueden tener los niños son los teléfonos, que eso es lo que los tiene agobiados, y en particular la videoconsola y los teléfonos, los odios. En particular que le dieran un poquito de lado a los móviles y a las tablets y todas esas cosas, porque con eso están más tiempo que los estudios. La mayoría de los niños, Muchas actividades, muchas actividades, muchas. Bueno, pues hablando de niños, se me ha pasado antes cuando estábamos hablando de la Navidad, un proyecto también muy loable, y es que este año la Avenida España va a lucir de una manera muy especial, la decoración de la Avenida España, porque los naranjos que tiene la Avenida España se van a llenar de adornos navideños que se van a hacer con materiales reciclados, ¿no? Es una iniciativa que pretende involucrar a todos los 9 centros educativos de la localidad. Con material, como digo, reciclado. Van a adornar 64 naranjos de la Avenida de España. Es una colaboración que se hace por parte de la Delegación de Educación, Parques y Jardines y Residuos Sólidos Urbanos con los centros educativos de nuestra localidad. Es una buena manera también de involucrar a los niños en la decoración, en la ornamentación del pueblo. Y en el reciclaje. ¿No? Y que los niños también convivan haciendo cositas de estas. La verdad que es que... dice, mira, esto lo hemos hecho nosotros, sí. Esto está muy bien. La verdad encanta. Que es un trabajo que a ellos les va a encantar, porque todo lo que sean manualidades, reciclar, y bueno, y si lo ponen y le dicen, mira, esto vamos a ponerlo así, asado, eso van a disfrutar de lo lindo. Y aparte, que para nosotros hace una gran satisfacción que tú vayas por la Avenida España y vayas diciendo, mira, esto lo han hecho los niños de los colegios. ¿Sabes? Los niños de los colegios. Y el que viene de fuera, cuando lo ve así, pues también le va a atraer, le va a llamar la atención. Y también influye a que también venga más turismo y vean muchas más cosas de Ubrique. Ubrique no es solamente... Bueno, pero el turismo de Ubrique es de un día, no se acuesta. Bueno, no, sí, pero vienen. ¡Qué coraje! Vienen y compran y hacen cosillas. Peculiaridades de estos adornos, ¿no? Que se quedaran a comer. Claro, pero no se quedan, porque eso ya lo hemos dicho aquí montones de veces, que cuando tú traes una excursión de fuera, tienes que repartirla en dos hoteles. Entonces, la gente dice que no. Para eso hace falta tener un hotel en condiciones, y hasta hoy, hasta la presente, no lo tenemos. Bueno, pues una de las... Se van al bosque a comer, que no se van a la ciudad, Sí, pero... El bosque turísticamente está más preparado que Ubrique. Tenemos que ver la población que es el bosque, y tanto las plazas y los restaurantes que tiene, que en comparación con esa localidad es mayor. Bueno, estos adornos de los que estamos hablando llevan la peculiaridad de que en el reverso cada niño va a escribir un deseo, ¿no? Y yo creo que le va a dar también un toque muy, muy bonito, ¿no? Bueno, pues los materiales, vasos de plástico, tetabril, pajitas, tapones, botones, todos aquellos materiales que pues puedan utilizarse para tener una segunda vida este producto, que no lo tiremos al medio ambiente, y por supuesto que los niños vean que se le puede sacar una nueva utilidad. No, que los niños se van concienciando para poder decir, bueno, pues esto tiene una nueva vida, después de esto te puedes hacer esto y esto y esto, que eso es lo bonito y eso es lo bueno. Y esperemos que los más mayores no le quiten de los árboles, que respeten un poquito, yo creo que Patri tiene razón. Esto hay que respetarlo ya, son los niños los que han puesto esto, estaría feo. Sí, estaría feo. Vamos, eso es que sería para cogerlo y darle dos bofetadas que lo hagan, así de claro. Bueno, nos dice David, lo tenía por aquí, se me ha ido, tengo un pequeño problema, aquí, nos dice David que los tiempos cambian, los niños de hoy en día no pueden estar solos en las calles como estábamos antaño. Es verdad. Los padres estamos muy ocupados, los niños no tienen tiempo de ser niños y los padres no tenemos tiempo de ser padres. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Antes nos criamos en... Porque viene el sábado a la avenida y los niños, los padres no están al canto, Están en el bar y los niños están cada uno por un sitio. Y el domingo... Ahora en las casas sí que no te pueden dejar solo, eso seguro, vamos. No como mi madre, que se iba a trabajar y nos dejaba a los 6, solo y sin tener nada que comer, que eso sí que era malo. Pero es que ahora los días... Y asunto tú tienes, no está mal. Con las tías, con las primas, ahora los niños están encantados de la vida y tienen de todo y todavía quieren tener más. Y eso no puede ser. Los niños hay que tenerlos responsables desde chicos. Si tú, tu niño con 10 años, lo dejas en tu casa solo una tarde y tú le dices, no le abras la puerta a nadie y la copa quita, a tu niño no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, como no sea que pase cualquier cosa en el bloque. Porque no nos ha pasado a nosotros, eso no le pasa a nadie. Así que no, yo estoy totalmente de acuerdo con... Mi nieto tiene 12 años y no se queda solo en la casa. Siempre estamos con alguien. Pero también los niños tienen que tener responsabilidades. Con sí. 12 años estaba su cana de trabajar. Y yo no quiero esa vida para mis nietos ni para nadie. Pero también tenemos que comprender que también necesitan una libertad y darle una responsabilidad. Y no lleva, que no lleven niños, que no los lleven. Pues la verdad es que sí, Paca, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que los padres dicen que tienen que estar con ellos y vas a la avenida y está un niño revolcándose en el suelo y el padre y la madre están allí, perfecto. Descansando. A mí mi padre no me lleva ni a tomarme un helado, hijo. Pero vamos, el pobrecito no tenía tampoco para comprármelo. Pero la verdad que eso es lo que tú estás comentando, ¿hombre? Que precisamente hay que irlos concienciando para que el niño, cuando ya llegue a ser mayorcito, ¿hombre?, sepa por dónde tiene que ir, por dónde le vienen, ¿hombre?, las cosas, porque... ¿Exacto? De coger y decirle, no, ahí no te muevas, esto, lo otro. No, quieto, tú tienes que ir aprendiendo por... Aparte que te enseñen tus padres y los maestros, tienes que ir aprendiendo también por ti solo a defenderte. Un viernes a las 10 de la noche, te digo yo que hay niños de 10 y de 12 años fumando y por ahí solo. Eso lo sé yo y además no he visto. Mis hijos no han estado hasta ahora por ahí nunca. Los padres ahora también que se conciencien que un día quieren ir a cenar, los que tienen 12 años así, a las 11 o las 10 y media en casa. Correcto. Correcto. Que soy en busca de mi hija. Ah, que me ha ido a vivir ahí a las 2. Pues a las 1 y media estoy yo esperando entrar. Que no es quitarle que y no sea. Nosotros todavía vivimos en un pueblo, que los niños están en ciudades más controlados y viven mejor. En grandes ciudades ya. Los niños no pueden estar. Bueno, pues con respecto a la saturación de actividades que tienen los niños de hoy en día, un oyente piensa que los niños van a actividades extraescolares como ocio después de los estudios y que todos los maestros coinciden en que deben estar una hora y media entre estudios y deberes, ¿no? Es más, ha de suponer su papá y su mamá dice que, bueno, pues si no han terminado los ejercicios es que algo ha fallado en el colegio. Claro. Que nos dice esto. Hombre, bueno, yo no quería decir eso. Que esos son los que le mandan previamente. Decir, porque un niño... No tiene que ser un Seneca, ¿eh? En las horas del colegio le da tiempo de hacer todas las actividades, ¿eh? Pero para acá yo he estado y a mí me han mandado también mis deberes para muy poquito, fuera. Porque mis tíos lo hacían y qué poco. Y mi nieto trae muy poco. Y teníamos, ¿eh? Y también nos hacían responsables fuera del colegio de hacer las tareas para llevar la mañana, que también era una responsabilidad que ellos veían, que tú eras responsable en llevar la tarea... La verdad es que ahora mandan mucha tarea, eso es verdad. No sé si es porque no la terminan o por lo que es. Porque... Sí, la mayoría de ellos pero porque ahora no hay la una terminan. Libretita. Las cosas como son. Sí, el diario. No es eso, esto así. Antes a ti la maestra no te informaba de nada de eso. Nada. Pues yo leo las notas de mis nietos en sus cuadernos, esos que traen en la libreta, y pone, pues hoy se ha portado más en esto, en lo otro, y los padres están informados. Pues que vayan y hablen con los maestros. Mira, mi hijo, porque... La verdad que el padre que quiere informarse o la madre que quiere informarse se lo informan cada vez que va al colegio. Se lo informan. Si pide una de eso para que se lo informen, se lo informan. Ahora, si no quieren saber nada y pasan tres cuartos de... Porque eso los hay. Hay padres que pasan de los niños también. Y después, a la hora del final de cuando lleva la nota, es cuando dice... Ay, ¿tú por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho? Y es que no le has hecho un seguimiento... Desde un principio de año hasta finalizarlo. Pues mira, yo voy a contar una anécdota mía, que yo era tan pesada en la escuela con mi tío, porque yo no sabía ni leer ni escribir, pues no sabía si me decían la verdad o me decían la mentira. Vi eso lo debe decir, yo digo, ya, se pronto han terminado, chiquilla. Pues yo iba quitante, claro. Y me dice la maestra, la pobrecita, Dios la tenga su gloria, porque es buenísima, Dori García. Y me dice, ay, Paca, hija, que tus hijos no tienen problemas, si no, yo te mandaba una nota, digo, ¿qué nota? Y yo no sé leerlo, Dori, que nunca me vas a mandar, ya, y la van a romper antes de llegar a mi casa. Me decía, no, o me llamaba en persona, si tenía, me llamaba en persona. Y yo te lo digo, y antes también eran más responsables los maestros. Consejos escolares. No sabía ni leer ni mi madre, y sin embargo los profesores de mi hermano, porque a mí no me pusieron en un colegio ninguno, pero mis hermanos sí. Pues mi madre los quitó para ponerlo a trabajar, a mi Ángel con 9 años, y a todas mis hermanas. ¿Y qué? Y los maestros, no se lo sé, usted que es un niño muy listo, no tenía la pobre, pues tenía que llevar, ¿no? Pues claro. No, y aparte en los consejos escolares, que están representados también los padres y todos los maestros, claro, y todo, pues entonces de ahí, si hay un representante o dos o tres del consejo escolar de los padres de los niños, también deben de reunirse con los familiares y decirle, escucha, mira que pasa esto. Los niños se vacían, ¿sí? Al revés. O sea, que eso es... Yo creo que, es un trabajo que... Yo creo que los niños que van más retrasados tienen, los mandan los maestros tutoría, y tienen apoyo también. En el mismo colegio tienen clases de apoyo. Y si no te llaman, y si no, entonces te cogen y te llaman o te mandan aviso para que tú vayas y decirte, mira que pasa esto, esto, esto. Eso es muy complicado, ¿eh? Educar a los niños, ¿eh? Es muy difícil, pero... Y para nosotros los viejos, peor todavía la educación. Bueno, nosotros ya nos coge ya de lejos. Pero nosotros estamos como niños, Manolo. Bueno, nos manda besitos, Conchi, pero nunca. De, a Conchi, través de WhatsApp. Conchi, mejórate. Los baños te manda dos o tres para acá. Eso, que vengas pronto, Conchi. Bueno, Noelia nos ha mandado un WhatsApp, dice, buenas tardes, esto es para el cafelito, si puede ser. Quiero decir que después del poco aparcamiento que tenemos en el polígono, abajo del todo, comenta, para colmo, un llano que hay detrás de la nave de caché, donde podíamos por lo menos aparcar unos cuantos, nos lo han llenado de montones de arena. Según me comentan, es del ayuntamiento el que pone la arena ahí. Dice que, bueno, pues se pregunta que si no hay otro sitio para echar esa arena, ya que al haber tanta escasez de zonas de aparcamiento en esa zona, pues que se tenga en cuenta y este tipo de llanito, nos dice, se deje para al menos algunos coches que caben ahí. Como este WhatsApp ha llegado con tiempo, hemos hecho los deberes y hemos preguntado al responsable municipal a qué pasa con esta arena que denuncia la oyente a través de WhatsApp, y esta es la fotografía. No sé si ubicáis ya justamente entre las naves y el río, ¿no? Hay el carril que va la parte de abajo, ahí, al realejo, el carril que va ahí. Bueno, pues se trata de un llano que no es municipal, no es una zona pública. Es particular. Y esa arena que está ahí tampoco pertenece al ayuntamiento. Nos dice el ayuntamiento que pertenece a Aguas de Ubrique, y aún así el llano no es municipal, es un llano de titularidad privada. Sí que a colación de esto vamos a recordar esos 50 nuevas plazas de aparcamiento que se han colocado en la zona de Móvex, que va a servir sobre todo para aliviar un poquillo aquella zona que, por más aparcamientos que se habilitan, siempre vienen cortos, ¿no? Hacen mucha demanda. Y eso es buena señal porque es que hay trabajo. Hombre, ¿no? Que la zona del polígono industrial esté atestada de coches, lo malo sería que estuviera vacío, ¿no? Eso significaría que no hay trabajo. Yo sigo reivindicando todavía el autobús. Pero no quita la cosa de que hay un problema, ¿no? El autobús. ¿El autobús para qué? Para los trabajadores. Ah, pues eso. Un autobús para los trabajadores. Eso ya lo expusimos aquí hace tiempo. Porque hoy vamos a preguntar un día, vamos a hacer un seguimiento a ver qué opinan los oyentes, porque es una opinión que hemos vertido aquí varias veces, pero no sabemos qué opinan los oyentes, los trabajadores del polígono, si harían uso de ese servicio de autobuses. Es lo mismo, lo podemos preguntarlo, ¿no? Uso del servicio. Claro, porque quizás los más interesados sean ellos y ellos no quieren autobús, que sería lo lógico, ¿no? Y lo lógico es preguntarle a ellos. Si os ponen ahora, una línea de autobuses, la cogería. Exactamente. Queremos saberlo, ¿no? Que más ahora que no, o sea, que algunos salen a las 12 menos a las 2 menos cuarto, otros salen a las 2. A entonces, la 1 y media también. Pero todavía media, mejor. Por ese todavía tiempo mejor. Pone, para eso es lo que voy, okay, en ese tiempo uno, pone el autobús y a lo mejor el autobús te se llena. Y después a las 3 menos cuarto, menos 20, lo pones para allá y te se vuelve a llenar y te... Pues si quitas 50, gente, ¿eh? 50 o 60 personas, no estamos hablando de un minibús, estamos hablando de un autobús más... De 50 plazas. 40 o 50 plazas, por lo menos. Pues era la petición que nos hacía Noelia. Y eso, la verdad, que yo creo que quitaría también... Hombre, por ahí van en el metro y en el autobús. Ahora lo que pasa es, claro, que hay que buscar un autobús, contratar un autobús y todas esas cosas, que no es tan fácil como... La vida tiene tu solución, lo que no tiene es la muerte, Manolo. No, la muerte ya eso lo sabemos que la eso muerte no viene por ti y te lleva. No, por mí no, déjame tú a mí aquí. ¿Por ti no, por ti o por mí? Ay, ¿o por mí? Por cualquiera. Oye, que estamos en el naranja, que no se puede decir palabrota. Estamos en edad de fácil. Es que estoy leyendo, os pido a los oyentes que aquí estamos leyendo WhatsApp conforme van llegando y que pienses que estamos en directo, ¿no? Y a veces no entiendo lo que nos comentan. ¿No? con respecto a los niños, dice, leo textualmente, yo pienso que los niños son para los padres y los niños con 10 años son muy chicos para quedarse solos. Luego dice, las gafas hay que darle responsabilidad. Me imagino que ahí el corrector le ha bailado. Pero no tanto. Además, también soy de los que piensan que si los niños los tienes que, para tenerlos de prestado, para eso no tengan niños. Hay que saber cuándo tenerlo y cuándo se le pueden dedicar tiempo a los niños. Bueno, es lo que nos dice un oyente. En eso lleva razón, porque claro, la verdad es que si no se sabe cuándo tú vas a poder atender a tu niño, primeramente intenta de saber cuándo vas a poderlo atender y después encargarlo, no encargarlo antes y después pensar, es que no lo puedo atender yo, que lo atienda. Porque aquí no brinque, es que nos conocemos todo el mundo. Bueno, no sé si esto estará abierto, ¿no? Claro. Sí. Pues aquí en Ubrí que nos conocemos todo el mundo y sabe las abuelas que, y los que cuidamos a todos los nietos porque queremos que nuestros hijos trabajen para que estén mejor. No para que usten dinero, para que tengan una vida mejor que la nuestra. Y la ayudamos. Yo ¿en lo que se puede? Lo que puedo, porque claro, a mí mi hijo no me deja al niño como no sea que él trabaje. Yo no tengo responsabilidad ninguna. Pero que tú a un niño lo tienes que hacer responsable desde chico. Con 20 años ya no hacen nada. Yo pienso igual que tú, Paca, porque yo soy de los que digo que los niños hay que irlos enseñando desde chiquitito. Sí. Desde chiquitito, para que cojan y no te se vayan a desviar. Que con todo y con eso, te se desvía. Y dale tu libertad. Con todo y con eso, te se desvía. Pero hoy en día el que tiene hijos es porque quiere tener hijos. Exactamente, claro, porque quiere tenerlo. No por otro lado. Porque tenemos tiempo para ocuparnos de los niños. Y para educarlo. Bueno, yo no soy educadora de mis nietos, ¿eh? Son sus padres. Y en la escuela lo que la eduque. Y tú eres su abuela. Pero dice que la cosa empieza en tu casa, el respeto y todo. Totalmente. Por supuesto. Porque si tú en tu casa no respetas ya luego fuera nadie. No, es que una profesora no tiene... No tiene el deber de educarlo. Exactamente. Bueno, nos han mandado una fotografía, un oyente, en la que muestra su malestar por una moto, un vehículo que hay aparcado en una zona del casco antiguo. No vamos a decir la zona, evidentemente, porque esa moto tiene dueño y tampoco está cometiendo ninguna irregularidad, ¿no? Bueno, pues sí que este oyente nos hace llegar esta foto en la que un vehículo, una moto en este caso, está aparcada en una calle del casco antiguo, una calle peatonal por la que no pasan vehículos. Y nos dice este oyente que es una zona donde juegan niños pequeños y bueno, pues ahí está el peligro de que se les caiga la moto encima. Pregunta que si se puede denunciar a la policía para que le llame al menos la atención. Está en su derecho este oyente también de poder preguntarle a la policía. Preguntarle tampoco. Porque no conocemos la legislación en este sentido. No es una calle peatonal donde hay una motocicleta aparcada. Pero esta calle es chiquitita, ¿eh? Hay pocos niños. Pero vamos a eso con preguntárselo a la policía, claro, que va allí, que no le van a pedir nada, no, ni van a eso, ni nos van a decir, mira, tengo este problema, ¿qué pasa con esto? Vamos a intentar, y ya está. No. Con preguntarle, yo creo que preguntándole, además no le tienen ni que decir, pero si esta calle ¿dónde? Sí. No, pero sea como sea la calle, es que con decirle, mira, le enseña esa foto, se la enseña, le dice, mira, esto hay derecho a esto, y le va a decir la policía, ¿sí o no? Sí o no. Y fuera, así de claro. Bueno, ni van a denunciar ni a eso ni nada. Y a ver si nos contestan desde la policía, a ver si nos aclaran. Vamos a preguntar. Perfecto. A lo mejor nos aclaran eso en este momento y a lo mejor no, pero bueno, vamos a probar. Por lo menos se intenta. Más asunto. Están los oyentes hablando precisamente de la propuesta del autobús. Dice Diego que por su parte no me montaría porque hay distintos horarios y donde yo paro, no está cerca de su casa. Es lo que hemos comentado, claro, también, ¿no? Que el autobús no nos va a dejar. Hay que tener en cuenta que el autobús no nos va a dejar en la puerta de nuestra casa. Cuando se propuso la otra vez lo del autobús. Pero sí buscar zonas estratégicas. Claro, exactamente, claro. Que fue lo que estuvimos comentando aquí, que cómo va a entrar por la calle Real, ni al Zanguán, ni a la Torre. Por ahí es muy difícil que pueda entrar un autobús grande, ¿me entiendes? El microbús lo puede dejar en el Zanguán, pero el autobús ya de más envergadura no pasan por ahí. Entonces, pero sí lo pueden dejar a lo mejor en la plaza. Claro. O aquí en la Plaza de la Estrella y ya le quitan... En la Plaza Colón. Ajá. O en la Plaza Colón, también. ¿Sabes? Lo pueden dejar perfectamente. Claro. Ahora, claro que sí, que bueno, que tiene que andar, pues bueno. Pero bueno, de todas maneras, quien viva, yo creo, que quien viva por el carril o viva por allá arriba, bueno, tampoco tiene que llevar, ese tiene que llevar su coche porque no tiene. Pero aunque tenga que llevarse su coche, ya no es igual que se lo lleven todo. Claro. Pues yo cuando estaba trabajando los de Manolo González en la barriada Santa Rosalía, que sabes dónde era, el campo fútbol. El campo fútbol. Estaban conmigo trabajando las muchachas de la Fuente San Francisco, fíjate si es lejos, y le daba tiempo de ir y venir. Ahora es que no nos da tiempo a nada, ahora estamos agobiadas, la juventud ahora se agobia con nada. Uy, uy, mi madre tiene el cielo ganado para criar 8 hijos, el marido y la madre y ella, fíjate todos los que éramos. Pero nunca la escuché quejarse. Pero es que también hay que comprender... No, Manolo, lo que queremos ahora es muchas tonterías. Sí, pero que también hay que comprender que lo mismo a lo mejor está el matrimonio y los dos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? No es como entonces cuando nosotros nos criábamos... Yo he trabajado a la paz de mi padre. Sí, pero sin embargo, no estaba en la casa, trabajan más, no, trabajan la casa, más... No, mi madre trabajaba pasando horas limpiando, ¿eh? Sí, pero que trabajan más, me refiero, nuestras madres y nuestros padres, bueno, nuestras madres en estos casos, han trabajado más en la casa que en ninguna fábrica. ¿Por qué? Porque tenían que preparar la comida, tenían que hacer todas las cosas, y cuando nosotros llegamos, la verdad, pues lo teníamos hecho. Bueno, pues vamos a seguir con la pregunta. No igual que hoy, ¿eh? Y si os parece, es una pregunta que vamos a recoger siempre que los oyentes quieran, ¿no? No hace falta que lo digamos. No. Es una pregunta que va a rondar por el cafelito. De momento, Diego dice que no, que él no, porque hay diferentes horarios. Sí, sí. Pero también podríamos a ver, en caso de que se ponga el autobús, también con los empresarios se podría llegar a un acuerdo, ¿no? A tal hora se sale, a tal hora se entra, ¿no? Para facilitar quizás el transporte de los trabajadores. Pero si es mejor, ¿no?, que sea a diferente horario. Más descansar y más todo, más relajar. Pero si es que es mejor que sea a diferente horario. Porque sin el autobús le da tiempo a subir, a bajar y a volver a recoger. Y no hay que poner dos autobuses, sino con uno se tiene suficiente. La verdad que sí. Hay gente que está a las 1:30. Claro. Lo que pasa es que lo que yo he dicho antes, el que viva, por ejemplo, en la torre, ese tiene un problema. Lo tiene ahora y lo va a seguir teniendo. Pero ahora el que viva, por ejemplo, en la Avenida España, o viva en la Avenida del Prado, o viva en la piscina, pues ahí se pueden quedar perfectamente, o la Plaza Colón, por ahí. Claro. Pues eso se pueden el que quedar, viva en la torre, que se lleve tu coche, pero los que vivan por aquí, que te vayan en el autobús, entonces ya hay aparcamiento. Bueno, pues con el tema de los aparcamientos, Isa nos dice que han habilitado, sí, que han habilitado 50 plazas, pero, no son pocas. Pero que han quitado 100, con el tema de las obras del gas, que por cierto dice 100. Que van a durar más que la del Escorial. Hay que entender que que si han quitado 100 plazas porque es un llano que es de titularidad privada, ¿no? Y en el momento que el propietario... Pero allí se aparcaba, ¿no? Allí se aparcaba poco coche. No lo sé, es lo que nos dice Isa, que se han habilitado... ¿Serán por las obras de las calles, por lo que se han quitado? Todo eso influye, Yo creo que será más por las obras que por el llano. Yo no tengo coche. Todo eso influye, tienen que estar entrando camiones y tienen que estar eso, pues tienen que quitar aparcamiento, claro. Bueno, pues nos gustaría que más oyentes nos comentara. Bueno, nos dice una oyente que trabaja aquí en Ubrique, pero es del Bosque, que le ponga un autobús del Bosque para acá, para el polígono. Eso ya es imposible. Que no se puede, dice Paca, dice, dile a Paca que no puedo venir del Bosque andando. Del Bosque andando no puede venir. Bueno, pues nos dice una gente que no estorba ni obstaculiza el paso a ningún, con el tema de la moto aparcada en la zona. Que al no estar estorbando ni obstaculizando nada, pues no está aparcada de manera irregular, ¿no? No es ninguna ilegalidad. ¿Pero te la ha puesto la policía? Una gente me ha contestado. Vale. No, claro. Donde está no estorba, la verdad, que yo he trabajado en esa calle. Cualquiera lo ha visto, sabe que se puede. Sí, que vale, que a lo mejor están jugando los niños. Y así pocos niños, ¿eh? Así todos somos más viejos que tranquilos. No, sí, pero que... Que nos gusta dar por culo a los que viven allí algunos. Pero es que lo que ellos se refieren previamente, lo que se ha referido ahí, es que están los niños allí jugando y que puede se pueden echar la moto encima. Esa es la única, eso es lo que yo he entendido. Y si eso es así, claro que te puede ocurrir eso. Y a mí me puede ocurrir cuando vaya saliendo, que claro, me salga un tobillo también, en cualquier sitio. No, ahora en Navidad no te partan nada, ¿eh? No, pero en es Navidad que no puede ocurrir a todos nosotros, ¿no? Que nos tenemos que ir de esta bomba. Que quiero ser rey mago y quiero presentarme a prestarme de coro navideño. Que puede ocurrirnos a cualquiera, que no. Ya me han contestado, ¿eh? ¿Sí? Que nos puede ocurrir a cualquiera, que claro. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Dios quiera que no ocurra nunca nada, pero... Vamos a hacer bueno, Manolo, este año. No, sí, yo ya me despido este año siendo bueno. Bueno, un oyente dice que con respecto al aparcamiento del polígono, dice, yo soy vecino de la zona y aparcamientos hay. Lo que pasa es que queremos llegar a las 7:55 y aparcar en la misma puerta. Y los perjudicados, los vecinos que nos taponan los coches. Dice, no podemos salir cuando ocurre esto y todos queremos llegar a nuestro trabajo a tiempo y llegar a casa y pensar, no pensar, mejor dicho, dónde vamos a dejar el coche, ¿no? Es lo que hemos comentado aquí muchas veces, que nos gusta aparcar justamente la misma puerta de nuestra la casa. La misma puerta y llegando en el último minuto, ¿no? Y a veces con el problema que tenemos, no solamente en Ubrique, porque es un problema prácticamente mundial. El tema del aparcamiento, la falta de aparcamiento, ¿no? Y si nos topamos con la orografía de un pueblo como Ubrique, pues es mucho más complicado buscar bolsa de aparcamiento. Bueno, dice este oyente, sigue escribiéndonos que el problema lo tienen ellos cuando llegan a casa y te dejan encerrado el coche y no puedes ni sacarlo. Cuando se utiliza una zona mal de aparcamiento, ¿no? Y no aparcan como deben de hacerlo. Bueno, pues queda en el aire esa pregunta del autobús que ha sobrevolado por aquí durante muchos meses, pero nunca nos han dicho nada al respecto los oyentes. Bueno, es otra cuestión que no. Vamos a seguir leyendo todo lo que nos llegue. Así que sigan escribiendo, todavía tenemos tiempo. Pero vamos a una cosa que no quiero que se olvide, y es que el pasado lunes tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ubrique. Estamos hablando de los niños. Sí. Hoy es el día de la infancia. No nos olvidemos que hoy es el día de los niños, infancia. Y el otro día, el lunes, estuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues un pleno extraordinario, iniciativa incluida dentro de la programación de la Semana de la Infancia. En esta sesión plenaria, en lugar de concejales y concejalas, tuvimos a diferentes alumnos representantes de los diferentes colegios de nuestra localidad. Los menores han ido planteando a lo largo de 8 puntos diferentes propuestas para las distintas concejalías. Desde el Víctor de la Serna, Pepe Carrasco y Paula Barroso propusieron a las áreas de fomento creativo y turismo la instalación en zonas públicas de sombrillas solares para recargar dispositivos móviles. También han solicitado estos dos concejales por un día. Sí, los conozco. Carriles bici y vías de senderistas seguras, así como la organización de talleres de pintura y robótica en todos los centros educativos. Desde el Reina Sofía, Violeta Gómez y Carlos Arena realizaron propuestas en relación a las concejalías de Educación y Cultura. En este sentido, solicitaron más zonas de sombra y bancos para los patios de los colegios. Es verdad. También han pedido la organización de un mayor número de actividades culturales, como la representación de obras teatrales en centros educativos. El alumnado del Colegio Sagrado Corazón ha trabajado en las materias de mujer y políticas de igualdad. Las alumnas Leticia Barranco y Susana González han destacado los mensajes fundamentales a tener en cuenta la sociedad para conseguir el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Y es bonito que estos valores se inculquen. Además, el corto es muy bonito, el corto que tienen ellos es muy bonito. Ramón Crosa, Laura Pérez y Lucas Moscoso solicitaron a las concejalías de Infancia y Juventud un punto de encuentro y espacio donde disfrutar los menores de actividades al aire libre. Además, han propuesto la instalación de una pista de patinaje sobre hielo. Medio ambiente y parques y jardines son los temas que abordaron Javier Fernández y Ángela Vargas del Colegio Benafelí. En sus intervenciones detallaron un listado de puntos de la localidad que deben realizar actuaciones de mejora. Vamos, un cafelito en todas reglas. Totalmente. Estos dos alumnos hicieron esa larga lista de... Eso está muy bien puesto, ¿eh? Seguramente que los que la han escuchado como tú saben... Yo sí lo he escuchado y muy bien, muy bien. Yo lo he escuchado también y la verdad estuvo muy bien, muy bien. Muy bien, y los niños muy bien dicho todas las cosas. Los críos se expresaron perfectamente. Y además que van, que esto tiene pruebas que no hay, que hay calles que están muy mal, ¿eh? Hablando de la igualdad, el domingo es la marcha de la igualdad. Por la igualdad. En la Avenida España. También, le vamos a comentar. Son muchas cosas las que tenemos hoy. Bueno, por último, Izan Solano y Berta Cotrino del Fernando Gavilán expusieron en el pleno infantil sus planteamientos para áreas de deportes y salud. Entre otras medidas, solicitaron la construcción de un gimnasio en su centro educativo. Bueno, pues fueron unas reivindicaciones muy loables las que hicieron los alumnos de los diferentes centros de nuestra localidad que pasaron por ese pleno infantil que, con motivo de la Semana de la Infancia, tuvo lugar en esa sesión extraordinaria de pleno que pudieron seguir los oyentes de Radio Ubrique en directo y la verdad es que nos dejaron alucinados los jóvenes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo del teatro, porque en Reina Sofía vio toda la vida teatro, los niños han hecho teatro, ¿eh? Yo, mis hijos han estado en la Reina Sofía y allí hacían teatro y los padres lo hacíamos con ellos. Yo no sé ahora porque no se hace en el Fernando Gavilán antes daban teatro, ya no. No sé, los niños no querían ir o no sé lo que pasaba. Sí, pero en el Fernando Gavilán cada vez queda menos, porque el Fernando Gavilán también tenía uno de los mejores carnavales. Exactamente. Sí, y los profesores dijeron que ellos no hacían más carnavales y no se hace más carnavales. Es que la verdad, para todas esas cosas hace falta tupendo, que haya personal que quieren también colaborar y ayudar. Y hoy en día es que no hay padres. No, antes había muchos. Poquitos, ¿eh? No, los profesores también tienen, porque ya no están los profesores del carnaval. Claro, no. Están jubilados. Sí, pero también antes iban por las tardes los profesores con los padres de los niños y se hacían más actividades y ahora los padres pues también están más ocupados, hay más trabajo y ya ellos tampoco van a estar las 24 horas en el colegio. La vida que ha cambiado mucho. La verdad es que yo pienso que los colegios, si todas esas cosas que los niños han pedido, que los veo maravilloso, porque otro de los temas, los asientos en los patios de los colegios, pues es una cosa, y la sombra, los pobrecitos. Eso es una cosa que es fundamental, y también hay que hacerle saber a los niños que si le ponen esas cosas hay que cuidarlas, claro. No porque sean, como dicen mucha gente, pues yo el otro día con un chavalote le digo, escucha, que eso lo que lo está rompiendo con las patas, y me dice, esto lo paga el ayuntamiento, le digo, no, lo pagamos entre todos. ¿Ah? Claro. Así de claro. Y claro, todas esas cosas. Y en los colegios, pues, y en lo que dicen ustedes, allí se celebraba un gran carnaval. Lo que pasa que, claro, también algunos ya se han jubilado. Y los niños son ya hombres grandes. Y si a su vez, lo que yo te comento, es que hoy en día, para tú organizar cualquier cosa, lo más significante, tienes que mover un grupo de personas. Y si ese grupo de personas no lo tiene, pues entonces ya no puede. No, y el que tiene que estar motivado es el maestro y luego motiva a los niños. Y si al pobre maestro no tiene ganas, no le apetece, a ver qué vas a hacer tú. Ah, mira, el otro día, hablando de lo de los patios de los colegios, la niña de una amiga está en Reina Sofía. Me dijo que, Pati, me ha dicho mi madre que tú hablas en el cafelito. Y le digo, sí, dice, pues yo quiero que digas una cosa, que el patio de los mayores está lleno de chinos, y si nos caemos o nos rompemos las medias, nos arañamos las piernas. Va a ver si lo arreglan. Hablando de lo de la niña de fiesta. Bueno, aquí en el cafelito vamos de atrás a adelante con los temas. Nunca cerramos el tema, lo dejamos sobre la mesa. Volvemos otra vez al tema de los aparcamientos. Rápidamente, dice Jesús que en la zona del gas solo cabían 20 vehículos y no 100, como apuntaba este otro oyente. Con respecto al tema de, aquí hay un oyente, Ángel, que digamos ha unido en un mensaje dos problemas que hemos hablado hoy. El problema de el tiempo que tienen los padres para ir a comer, el vehículo, no tienen aparcamiento, atasco, y el tema de la crianza de los hijos, ¿no? Conciliar es a veces muy difícil, sobre todo con los horarios que tenemos en nuestra localidad. Y Ángel te hace precisamente esa aclaración, que dice, quiero decirle a los contertulios que no da tiempo a llegar a Ubrique. Desde donde te deja el autobús, tienes que ir a tu casa, comer y volver, todo eso en una hora. Dice que te digamos, Paca, que bueno, pues que sí, que antes se criaban, como tú dices, una madre criaba 8 hijos, pero que ahora es distinto. Como la mayoría de los ubriqueños no tenemos tiempo, los tiempos han cambiado, y a veces no tenemos tiempo, un padre o una madre, de estar pendiente de nuestro hijo todo el día, sobre todo por estos horarios laborales a los que estamos sometidos los mayores, ¿no? Que a veces es complicado conciliar la vida laboral con la familiar, pero si ya tenemos el problema de, además, una hora que tenemos para ver a la familia y comer, también antes se vivía con menos y ahora se vive, queremos más. El problema también puede venir por eso, ¿no? Porque ahora mismo necesitamos mucho para vivir. Con lo mismo, que no estoy hablando de lujo. No, estoy hablando de pagar una hipoteca, de pagar un coche y de pagar una luz y un agua. Que antes se vivía con mucho menos dinero de lo que se vive ahora. Pero que tiene un niño de tantísimas cosas, de juguetes, de ropa, de todo. Se tiene que trabajar el doble. Con el dinero que he gastado hoy en un matrimonio con dos hijos, con menos ha criado mi madre a los 9 que somos. Y no hemos pasado hambre. Y no, que nos hemos tenido que acostar juntos porque la casa era chica, pues no digo que no. Pero eso que ahora es una exageración. Cerro y cerro de juguetes en la basura. Un de estos. No, tres saquetones o cuatro. Pero yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de eso, sino pues hablando, hablando un también no necesita tanta ropa. No, no, yo no, no, es que no me quiero meter en cada uno le puede comprar bueno, un pero lo compren, que sea. Pero así se ve la vida, claro, obvia. Pero que también la época que nos está tocando vivir es mucho más cara que la de antes, y que antes se vivía con menos, y ahora desgraciadamente queremos vivir con más. Pero es que el nivel de vida que se lleva hoy no es el que llevábamos nosotros antes. Claro, exactamente. Totalmente diferente. Claro. Hoy es un nivel de vida superior a lo que a, verdaderamente a nuestras posibilidades. Exactamente. ¿Sabes? Y antes no, antes teníamos una peseta, nos teníamos que conformar con esa peseta. O igualándote con tu vecino. O igualándote con tu vecino. Yo no me igualo, ¿sabes? O igualándote con tu vecino, más que quieras tener a lo mejor un wifi en tu casa. O quieras tener un poquito más, ya son dinero si que no tienes lo, que... Si no estás igual que tu vecino, quieres, claro, quieres ponerte a su nivel. Claro. Todas esas cosas. Entonces, pero hoy internet no es un lujo, sino una necesidad. Una necesidad. Yo no tengo internet. Yo no tengo wifi. Y yo vivo. Pero tienes internet, ¿no? Tengo el teléfono. Por eso tienes internet. Pero no tengo wifi. Y no tengo Netflix, ni tengo HBO, ni tengo nada, ni mi tele.es, ni nada. Yo veo la tele, que estoy hasta el pelo, porque tengo hay 40.000 canales y no sabes lo que va a poner. Ya se veo que el colesterol es bueno o malo. Este es el buenísimo del top. A ver, ni me hablan de esto y me creo que es una enfermedad. Esto es un canal de pago. ¿El qué? El HBO. Yo no sé, hasta hoy no me entero eso de esto. La turno de la internet está muy puesta, ¿eh? Porque te bombardean todo el día. Bueno, mi tele, punto E. Bueno, dice Jenny, volvemos al tema del autobús, que tanto está dando que hablar. Dice Jenny que no ve malamente lo de que haya una línea de autobuses que traiga y lleve a los trabajadores. A los más cercanos. Pero opina que si sales a menos cuarto y te montas en el autobús mientras que paras en la Fuente de San Francisco, la rotonda de Lian Champó, que se ingresó... Pero vamos a ver, la Fuente de San Francisco no creo yo que baje nadie. Cuando llegue a su casa, la hora de comer la tiene ya ventilada en los tobillos. Evidentemente... Bueno, el autobús tiene que hacer parada, o sea, y dice Jenny que con las paradas... Pero es que esas paradas también las hace el coche particular, también las tiene que hacer forzoso. Los atascos los tiene que hacer forzoso. El autobús no va a parar a Fuente San Francisco, que está de las naves a 5 minutos. Sí, pero si va algún coche para arriba, pues tiene que pararse, darle, cederle el paso. No sé. Pero vamos, que eso es lo que yo digo, o sea, que es que... Que sería yo por lo menos pienso que sería un alivio para todos los trabajadores de allí, los que vivan más o menos por la zona, cerca. Por la zona esta. Claro, los que viven más cerquita, un alivio. Más cerca sería un alivio. Jesús dice, hoy en día, y volviendo al tema de los niños, vamos para atrás y para adelante hoy. Vamos a ver los niños. Hoy en día, tanto la madre como los niños, tanto los padres como los niños, lo que tienen son muchas tonterías, dice, mucho materialismo, mucho consumismo. Es verdad. Y es verdad, es que todo lo que queremos, lo mejor para nuestros hijos, pero lo estamos convirtiendo en devoradores de consumismo. Muy bien. Sí. Es la pura verdad. Jesús, pienso, ¿no? Igual. Estamos metiendo a los niños ya en el consumismo, ¿no? Sí. La pura verdad. Yo pienso que sí, pero vamos, que también esto se arregla. Claro. Que es que la tele es muy mala, internet es muy malo, y todo lo que ven los niños es muy malo. Entonces yo es que propongo mucho la lectura, estoy mucho a favor de la lectura. Y entonces yo creo que un niño, pero claro, si el padre no está, tú no puedes poner al niño a leer. Le regalas a un niño un libro y no lo mira. Entonces, tener otra clase de entretenimiento aparte de Betele, que lo que te meten esto por la, ahora que empiezan las navidades, los juguetes, cada uno. Si una se ríe, la otra llora, la otra y la llora, otra pide pecho. La otra pecho, hace pipí, y la otra es a moco. Y los niños desde chiquititos... Desde que no tienen edad, pidiendo muñecos con... Bueno, que yo también los he pedido, ¿eh? Que yo los he tenido y también los he pedido. Dice Loli, nosotros éramos 7 y nos daban la ropa de los grandes para los chicos. Sí. Pero hoy que tenemos la oportunidad de dárselo a nuestros hijos, ¿se lo vamos a dar? Es lo que nos dice esta gente. Es que es lo normal. Es que eso es lo que actualmente está ocurriendo hoy en día. Por eso estamos como estamos, Manolo. Y anteriormente, pues no, la ropa de mi hermano mayor, si me venía, me valía a mí, me la ponía mi madre. Eso es así, y ahora ya no. Pues yo tenía 2 conjuntos. A mí me pasaba que mi madre me compraba la ropa igual que mi hermana, y encima te llevaba 2 años la misma ropa. Porque claro, cuando se me quedaba la mía, sí que me daban la de mi hermana. Y siempre estaba... Y la verdad es que ahora la ropa vale muy barata. Y hoy en día, pues no, hoy en día, pues la verdad... Es que antes la ropa valía muy cara y ahora la ropa está muy barata. Y cualquier camiseta te cuesta 3 euros. No le vas a dar. Pues así estamos, los mayores. Yo no sé, pero... Mira, eso de 3 euros, los mayores, ¿se creen que 3 euros aquí... Algunos de los mayores que no les llega la paga es porque no la administran. Esto sí, esto porque se van a los 3, a los euros. Ay, mira, está 3 euros en esto, tengo... Pues claro, así no te llega a fin de mes, tú tienes que tener tu economía. Y porque tú gastes, esto te cueste 3 euros, mañana otros 3, pasa otros 3, un cupo, un euro, es que es un euro. No, señora, tú justa la cuenta. Y si te sobra, lo compres, si no, no. Tú todo lo, pero, por ejemplo, en cuestiones yo de... Yo que trabajaba con los mayores, a mucho les faltaba porque no se administraban. Sí. Gastaban 3 euros como si están gastando 5 euros. 5 euros son 1000 pesetas. Si va a un Corte Inglés, va a cualquier sitio de esos, dices tú, ay, pues voy a, ya que estoy aquí, voy a comprar aquello. Y a lo mejor no le hace ni falta, no, pero lo compra. Pues lo mismo pasa con esto. Ay, no, pero yo pasa, digo, si tienes dos hijos y puedes comprarle una camiseta, tampoco vas a dejar a uno de los niños sin camiseta... Y le pone la... Pues no se va a morir porque yo estoy aquí y tengo 68 años, ¿eh? Pero que la gente piensa así porque... Y me ha costado 6 en una cama. Trabajando. ¿Por qué no le voy a comprar una camiseta a niños si no...? Para ti, que ahora los niños no se pueden acostar con las abuelas. No le pueden dar besos porque dice que no es bueno que los viejos demos besos. No pueden hacer no sé qué. ¿Pero quién ha dicho eso? La juventud. No he contado ningún caso. No lo he vivido sin mis carnes, pero lo he visto con mis ojos. Yo me acosté con mi abuela, mis nietos se han acostado conmigo. Vemos dormido 6 hermanos en la misma cama. Y mira qué desarrolladita estoy. Me han pegado enfermedades, ni nada. Caen muchas pampinas. Caen muchas pampinas, Manolo, te lo digo. No, yo lo sé. Por la noche, ay, para comer. Tanta irritación, un vaso de café migado con una tostada. Nos ponía mi madre unos casetones que íbamos a pedir y no nos daban porque íbamos lustrosos. Y ahora se ahogan en un vaso de agua y lo que quieren es... Que si yo voy por la avenida España y puedo lucir, y tú, pues yo luzco lo que tengo. Y con una barra de labios, tengo para los coloretes y para los labios. Y para la sombra de ojos. Y para la sombra de ojos que no me la pinto, sino igual. Son muchas pamplinas las que tenemos. La verdad que sí. Que y yo como yo he vivido desde la infancia. Pero la gente lo que te va a contestar, yo trabajo para comprarle a mi hija lo que yo quiera. Para pues no. Pa que nuestros hijos no vivan lo que hemos vivido nosotros. Ey. No. Bueno, vamos a leer los últimos. No vamos a... Pues yo lo dije claro, cuando mis hijos estudiaron, perdón, que esto es lo que voy a decir más. Yo cuando mis hijos terminaron de estudiar, yo mis hijos ganaban dinero, ¿ya? Y yo le dije, mira, si ustedes vais a aprovechar lo que ganáis para comprarse su casita y sus cosas, yo no quiero dinero. Pero si es para ir a disfrutar, quiero dinero aquí por comer y por mantenernos, para disfrutar yo que soy una vieja. Y me he hartado de trabajar. Han sido todos aprovechados para sus casas, para sus mujeres, con sus niños, yo no quería dinero. Yo vivo mi vida, eso vive la suya, a mí no me piden nada. Ni yo pido nada. Y yo cobro una paga, pero yo me administro. Sino que le saco rendimiento, pues claro que le saco. Bueno, no... Potaje de visual y de ventaja. No para cuatro, hace cuatro comidas. Eso es lo primero que hay que educar. Bueno, no, nos han llegado muchos mensajes, no vamos a poder leerlos todos, pero si alguno dice, Juan José, que el tema del cambio. Antes un café costaba 100 pesetas y ahora 166. Los sueldos no han subido tanto, dice Rodiente. Isa dice, referente a los niños, a lo de los niños... tanto trabajar para comprarles cosas materiales y cuando nos damos cuenta lo que realmente le ha faltado en su infancia es el cariño. Claro. Dice Isa, totalmente de acuerdo con Loli, cada uno que le dé a sus hijos lo que quiera y lo que puedan, lo que no vamos a volver atrás, los tiempos cambian. No, atrás no. Y los hijos son lo primero, es lo que dice. Eso es lo que yo no quiero. Pero tú sabes lo bonito que se iba antes la luz. Sentarte tu madre contigo en la mesa sin luz con la copa de picón y contarnos todas las historias y todos los cuentos y todo que nos contaba, eso es espeluznante, eso ya no se vive, que lo digo yo. Elizabeth dice, veo necesario que trabaje el matrimonio porque una hipoteca de una casa normalita puede rondar unos 400 euros, es medio sueldo o más de mucho de los ubriqueños trabajadores. Por no hablar de la conciliación familiar, en este pueblo es prácticamente imposible, trabajando de 8 a 8 y haciendo referencia a los aparcamientos del polígono, no es que queramos aparcar en la puerta, sino que antes de ir a trabajar tenemos que llevar a los niños al colegio, o a la casa de los abuelos. Entonces el tiempo del problema que disponemos es mínimo. Aquí vamos a trabajar a contrarreloj todo el día. Dice otro oyente, Antonio en este caso, con respecto al autobús para los petaqueros, dice, antiguamente las empresas estaban en el núcleo urbano y al que más o al que menos tardábamos 10 minutos en llegar de casa al trabajo andando. Que estaba en el centro del pueblo. Ahora, dice este oyente, las empresas están en los polígonos y no nos da tiempo a comer. Deberíamos plantearnos si la solución no es la de ir a comer en el trabajo. Dice, creo que Rajoy planteó adaptarnos al horario laboral europeo, en el que comía en 30 minutos en tu trabajo y a las 5 de la tarde estás en tu casa. A lo mejor la solución a los atascos es pues poner comedores en las empresas. Sí que nos consta que muchos trabajadores comen en las empresas. Y yo creo que hay comedores en algunas empresas. Pero ya, sí que a las 5 han terminado. Bueno, comen por su cuenta, que los vemos en la puerta comiendo. No, pero creo que hay microondas para calentarte la comida. Sí. No sé. Sí, yo creo que eso en tiempo ya aquí también hablamos de eso. Pero bueno, siempre y cuando se reduzca la jornada, porque ya es que lo que hacía falta, ¿no? Ya ni para comer. Pues también hablamos de eso, de poner allí un pequeño, llamémosle, bar, donde fueran la gente a poderse calentar la comida y poderse hacer las cuatro cosas. Y eso, pues la verdad, no. Como en la universidad, ¿no? Comen como un estilo, para que comas que quiere y el que no. Estilo, ¿no? Y eso no llegó a ningún buen. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para más, me dicen que tenemos otro mensaje. Vamos, más. Hubo hasta propuesta. No nos va a dar tiempo a leerlos todos. Dice Leo, no tengo niños, pero si los tuviera me gustaría educarlos con valores y no en la abundancia. Los niños de ahora tienen de todo y no valoran nada. Hay que saber valorar las cosas. Bueno, pues son opiniones que enriquecen. Hay que respetar todas las opiniones. Es que cada padre educa a su hijo como es, como le quiere, como le da la gana. Y no, y tampoco somos nadie para respetar. Y vamos a hablar de carnaval, pero ya es que no nos da tiempo. No, por lo menos di algo último ya está. Vamos a explayarnos en el carnaval mucho. La chirigota a los niños, que este año vuelve en el 2020 con el nombre Ubrique en mi nación, España mi castigo. Y el año pasado era la españolísima, una chirigota grande y libre. Y este año, bueno, pues Ubrique en mi nación, España mi castigo. Imagino que es la misma línea. Y los mancillas que vuelven este año son los mozos de escuadra. Onda. Ahí lo dejamos. Bueno, pues van a poner fin a todo, El pasado año no estuvieron en el carnaval oficial, sí que hicieron su pequeño carnaval, pero este año vuelven con los mozos de escuadra. Anda. Veremos a ver. Vamos a ver. Es lo que yo te digo, que nos van a poner firme a todos. El independentismo que está presente en el carnaval de Ubrique. Ahí están los claros ejemplos de ello. Bueno, Paca, muchas gracias por un todo. Un besito para todos mis fans. Que no se enfaden conmigo por decir que los niños tienen muso. Son comentarios que hacemos. Que estos son comentarios, pero no. Como el que está tomando café en un bar. Pues exactamente igual. Esto es el café. Es que es verdad. Manolo Sierra, muchas gracias. Y Paca, gracias. Y son comentarios, pero reales. Esto es constructivo, todo. Aquí no hay nada que sea para. Pedimos disculpas, que se nos han quedado muchos mensajes por falta de tiempo. Vamos a tener que pedir media horita más. Y la semana que viene, a ver si estamos todos, hombre, que está últimamente la mesa que más contertulios tenía. Estamos aquí, que tenemos un montón de huecos. Coño, a mi Fran, ¿qué le pasa? Fran, que tiene mucho trabajo, nos decía. Onda, Fran. Va a estar aquí prontito, esperemos que sí. Lo dicho, sigue la programación de la radio. Recuerden que a partir de las 6:30, informativos con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde, nosotros volvemos mañana. Adiós.